literatura y pensamiento nacional e internacional. Del 3 al 21 de octubre, Guanajuato. Más información en www.festivalcervantino.gov.mx. Ibero 90.9 recomienda. La Oficina de Deportes y Promoción de la Salud de la Universidad Iberoamericana convoca a su tradicional carrera de 5 y 10 kilómetros. Domingo 14 de octubre, 6 de la tarde. Lo recaudado será donado a la Fundación Ernesto Meneses. Más información en www.uia.mx. La Universidad Iberoamericana y la Oficina de Deportes y Promoción de la Salud convocan. Ibero 90.9. XHUIA, frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Uribero 90.9. Por muchos años el discurso oficial ha ubicado a los jóvenes como el futuro de México. La realidad es diferente. En 1968, los jóvenes de aquel entonces transformaron radicalmente al país, protestando ante un régimen político que mostraba sin pudor la corrupción y autoritarismo como formas de gobierno. Trágicamente, aquel movimiento estudiantil fue silenciado con armas de fuego que trajeron la muerte. No obstante, ninguna de esas balas logró terminar con el vigor e ímpetu de la juventud que nunca se dio por vencida. Los jóvenes no solo son el futuro de México, son el presente y lo han demostrado. El pasado 11 de mayo de 2012, cuando el proceso electoral lucía sombrío e informe, fueron los jóvenes quienes con ideas sólidas, argumentos propositivos, creatividad e imaginación, inyectaron un importante valor agregado a la vida política del país. Nadie imaginó que la visita del candidato priista a la Universidad Iberoamericana culminaría en la fundación de un movimiento juvenil como el Yo Soy 132, que logró, entre otras cosas, colocar en el escenario público el tema de la democratización de los medios masivos y además, con recursos y medios propios, organizaron un debate entre los candidatos presidenciales. Igual que en 1968, este 2012, los jóvenes cimbraron nuevamente las estructuras del poder. Dependerá de su organización y la congruencia en sus objetivos que logren un cambio vital en la historia de nuestro país. Esta tarde en Sobremesa, Movimientos Sociales Juveniles. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sobremesa de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Francesc Messeguer, catalán, que es un estudiante catalán, luego Joseba, que es vasco, reaccionó. Bien, él es integrante del movimiento Más de 131, ¿es correcto? Correcto. Sí. Y además, bueno, hijo de 12 académicos de tiempo de esta universidad del Departamento de Diseño, Lidia Lavín y Francisco Messeguer. Messeguer. Sí, tengo que poner el acento francés, Messeguer, como si fuera francés, bien, catalán. Correcto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estábamos esperando a ver si llega a otro compañero también de Más de 131, Julio Colín. Está también en cabina Joseba Buc. Bienvenido, Joseba. Joseba es de integrante del movimiento de la vicerrectoría académica, que es el más importante de esta universidad. No, te gracias, Joseba. De los sorprendidos. Joseba, bienvenido, maestro en letras y estudiante del doctorado. Gracias. Está también con nosotros la maestra Leticia Santos, académica del Departamento de Comunicación, experta en estos temas. Hoy vamos a tener el tema de los movimientos sociales juveniles, como lo anunciaba la editorial, y vamos a dedicar la primera mitad a platicar en general sobre los movimientos estudiantiles y la segunda mitad vamos a concentrarnos en el presente y el futuro de Más de 131 y Yo Soy 132. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Nuestro teléfono es aquí en cabina 529-2599 para cualquier comentario que nos quieran hacer a nosotros. Estamos a sus órdenes. Y el Twitter sigma-sobremesa. Empezamos entonces. Bien, sobre los movimientos estudiantiles es un relativamente reciente, aunque se sabe que desde mitad del siglo pasado ya hubo movimientos estudiantiles importantes que impactaron en la vida social no solo de nuestro país sino a nivel mundial. Me gustaría que hiciéramos una primera ronda platicando lo que conocemos de los movimientos estudiantiles a nivel nacional e internacional más importantes. Bueno, ¿empezamos la ronda? Sí, Leti. Las niñas primero. No podríamos decir lo que conocemos, no somos expertas en el tema internacional, pero a mí lo que me parece interesante de los movimientos sociales estudiantiles, bueno, primero, los más importantes son de los 60, que además es el tiempo en que los jóvenes nacen como grupo emergente. Antes de esto, la juventud como tal no era tan tomada en cuenta como grupo. Eras una especie de momento entre la niñez y el mundo adulto, en el que todavía dependías muchísimo de los padres, no solo económicamente, sino también en términos de consumo, de gustos, de ideas y de muchísimas cosas. El surgimiento de los jóvenes que se reúnen para escuchar música es muy, muy de los 60. Luego, la cuestión que siempre se pregunta uno de esto es si funcionaron y si tuvieron algún impacto en el mundo los movimientos de los 60. Yo leí hace poco a Vargas Llosa, que de repente me hace enojar mucho, y es mi autor favorito en novela, en ficción, pero en la parte de ensayo me hace enojar mucho, que hablaba de que habíamos perdido en las universidades, por ejemplo, el respeto, la disciplina o lo que, la autoridad, la palabra era la autoridad, porque a partir de estos movimientos de los 60 les compramos completamente el rollo a los jóvenes y ya no los ubicamos nosotros como maestros, como profesores, como padres incluso, y ya no les damos un principio de autoridad porque no los queremos ni siquiera calificar en el aula y les queremos dar total libertad y les tenemos hasta un poco de miedo. Y por ahí me quedaría yo en la parte de los 60 y del lo anterior, porque me parece que el sentimiento de los chavos de ahora y el planteamiento de ellos es muy distinto al miedo a la represión que se tenía antes y a la búsqueda de libertades. Creo que lo que ellos están buscando es completamente otra cosa, pero bueno, yo lo dejaría aquí como una primera provocación. Vamos a darle la bienvenida a Julio César Colín. Julio César, bienvenido. Bien. Y con nosotros va llegando. ¿Tú eres estudiante de qué carrera, Julio? De Ciencias Políticas y Administración Pública de aquí, de la Ibero. De la Ibero. ¿Tú de qué carrera eres? De Comunicación. De Comunicación, sí dijiste, ¿verdad? Muy bien. Estamos en una primera ronda platicando un poquito en general la historia de los movimientos estudiantiles. Ya Leti empezó a platicar un poquito lo del impacto de estos movimientos estudiantiles, pero ahorita es una ronda de reconocimiento de qué movimientos a nivel nacional, internacional, se han considerado por los sociólogos como los más relevantes. Joseba. Sí, bueno, pues haciendo un poco, siguiendo con el análisis de lo que decía Leti, él efectivamente señala ya muy inteligentemente que el sujeto estudiantil empieza a intervenir en la escena política en los años 60, lo cual no es casualidad, porque tiene que ver, yo supongo, que con un cambio en los modelos de la sociedad, que en principio era una sociedad disciplinaria en su día, que va transitando hacia lo que ahora se llama la sociedad de control. La disciplinaria era una sociedad en la que el Estado y el capital construían una hegemonía. La de control más bien tiene que ver con las multinacionales y con el control de los medios de comunicación. Y ahí se empieza a desplazar lo que era el sujeto revolucionario antiguamente, que era el proletariado, hacia otro tipo de sujeto revolucionario que viene un poco más de la superestructura, que empieza a ser el estudiante, el inmigrante, todo lo que va excluyendo esta sociedad globalizada actual. Entonces, bueno, es un cambio ya de raíz. Ahora que ha muerto Hobsbawm, que sería uno de esos intelectuales viejos, del comunismo viejo, pues se evidencia, ¿no? O sea, cómo este pensamiento de izquierda antiguo va cayendo en la estructura de los partidos viejos, como era el Partido Comunista Italiano, que representaba una clase social concreta, que se enfrenta a este otro tipo de movimientos, que como los del 68 y demás, que representan a lo que Marx decía que era el lumpen, en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una condición material de opresión concreta, o si la tienen, ni siquiera están considerados, como el caso de los inmigrantes. Quiero decir que empieza a ser una realidad que conflictúa al todo de una forma más rizomática que antiguamente, que eran unos enfrentamientos más lineales o más maniqueos de buenos contra malos y demás, ¿no? Francisco. Bueno, quizás para no repetir tanto lo que han dicho, yo también, cuando estaba escuchando a Leti, lo primero que se me vino a la mente fue Hobsbawm, porque me parece que la lectura que él da de los movimientos de los 60 tienen mucho que ver con precisamente la juventud como ese otro grupo social importante surgiendo en la escena, que si se ve a nuestros días es precisamente una cuestión muy sintomática de que los jóvenes no han tenido como un medio para expresión. Muy bien, Julio César. Y yo añadiría a lo que acaba de mencionar Francesc, el modo en que la política observa a los jóvenes, y en el caso específico de México, los jóvenes somos carne de campaña, y voy a definir ¿a qué me refiero? Carne de campaña, desde mi punto de vista, sería gente que simplemente se pone una playera, vitorea al candidato, lleva un tambor, canta consignas en contra del otro candidato, y pasada la elección vuelves al anonimato, a la inmovilidad. Incluso, vamos, algunas personas dentro de la arena política, en el momento de captar a algunos jóvenes, lo hacen con la promesa de algún tipo de participación más allá de lo electoral. Pero, vamos, ya en el momento de tomar un espacio, esta gente en la política, pues ya simplemente los relega. Igual con un pretexto, con una promesa posterior, o vamos, siempre está esta cuestión del desencanto reservada para nosotros. Y lo que recientemente hizo que mucha gente saliera a la calle, y muchos jóvenes de diferentes estratos que salieran a la calle acá en México, en la Ciudad de México sobre todo, fue que pues ellos eran parte del funcionamiento de esto. No eran un accesorio, simplemente definimos nuestro papel en este escenario como protagonistas, cada uno de nosotros. Y así se ha ido definiendo, digo, hablando de 132 en específico, y se define por medio del trabajo, quien propone, quien organiza, quien tiene mayor margen de actuación, generalmente es quien, pues, de plano ha buscado en otros espacios un lugar, en los partidos en específico, y que no lo han encontrado. Se nota esa diferencia. Carne de campaña que no carne de cañón, dice Julio César. Uh-huh. Es verdad, digo, ahorita me hacía recordar las juventudes hitlerianas manipuladas por Adolfo Hitler y los nazis. Y bueno, pero también hay que recordar, aquí estamos en el programa más bien pensando en esa juventud inconforme, rebelde, que se manifiesta independiente de los poderes fácticos. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Los movimientos, pues, que más en los años 60, que más resuenan, obviamente, es el movimiento francés y el movimiento nacional del 2 de octubre. Hace unos días, par de días, celebramos el 2 de octubre, 44 años. Y Leti, ahorita regresando del corte musical al que el Fono se va a invitar, me gustaría que habláramos del impacto, porque se piensa mucho al ver mayo del 68, al ver octubre del 68, al pensar ahora en Chile, el movimiento estudiantil chileno y el movimiento estudiantil mexicano, que son, o el mismo Tiananmen en China, que son movimientos que no tienen impacto, que realmente la relevancia de ellos está, como dice Ronald Dworkin, en que el modelo del desafío es el que se desarrolla, es decir, cada uno de los estudiantes desarrolla una destreza, aprende muchas cosas para la vida y ahí está su valor. El valor es interno y no es externo, no es en el impacto en la sociedad. Otros piensan que no, que sí tienen un impacto en la sociedad. Me gustaría que regresando platiquemos sobre el impacto. Mi querido Fo, ¿qué nos tienes para hoy? Oye, Fo, ¿qué nos vas a poner? Bueno, el día de hoy tenemos un par de canciones. Con mucho cariño, la dedicación a Gilberto Prado, que dice que nunca pongo canciones en español. Esta vez sí pondré dos canciones en español mexicanas, y además de todo dentro del contexto que ocurren tanto el movimiento del 68 como el movimiento del Yo Soy 132 o Más de 131. Empecemos con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que tiene una canción llamada 2 de Octubre que aparecía en un disco de 1998 que se llama Monstruos. Esta banda, además de ser una de las favoritas del público, que mezcla ska, punk, reggae y una diversidad impresionante de géneros, también siempre se ha mantenido muy activa a nivel social o político. Entre las tantas cosas que han llegado, más bien las que se han hecho presentes, fue en las elecciones de 1988, que como todos sabemos hay un rumor, por decirlo de una manera decente, de fraude, y en el terremoto del 85. Entonces, pues, en esta crítica que se llama 2 de octubre, pues, es una clara manifestación a cómo el pueblo de México se tuvo que quedar callado después de la matanza o la masacre que ocurrió en aquel año donde no querían olimpiadas. Pero bueno, escuchemos esto, La Maldita Vecindad, 2 de octubre, en Sigma Sobremesa. Tlatelolco encendió la llama de futuras luchas sociales. Elena Poniatowska. Bien, 2 de octubre, no se olvida, noche de Tlatelolco Rojo Amanecer. A ver, pensemos un poco en el impacto de los movimientos estudiantiles y en particular del impacto del movimiento en México, del 68, quizá Joseba, que viene del otro continente, del viejo continente, nos hable más de Francia, de mayo del 68. impactan realmente, modifican la sociedad, las estructuras sociales, los movimientos estudiantiles, lo han hecho o no? O simplemente vamos a decir que son testimoniales y las personas que participan en ellos son las que crecen como personas, como ciudadanos, etcétera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay impacto? ¿Sí? La respuesta que a mí me gusta, se la escuché a un teórico, no recuerdo ahorita, no en el sentido que pretenden originalmente. No tienen el resultado que esperaban en sus pliegos petitorios de principio, pero sí impactan porque hacen un movimiento que cambia la ecología social y que nos obliga a plantearnos las cosas de otra manera. Sí impactan. ¿Cómo? ¿Para qué lo utilizamos? Eso es lo que habría que analizar más a fondo. Que no impactó el Mayo de París, me parece que yo no podría existir como ser humano sin el Mayo de París. Todos los cambios que vienen a partir de eso, todos los movimientos, toda la manera de pensar que podemos nosotros gozar ahora y las libertades hasta personales, me parece que son un gran avance en la sociedad, pero no se logra exactamente lo que se pedía. Ahora, la salida pronta de Charles de Gaulle ahí, pues eso es un impacto muy tangible, ¿no? Bueno, y Charles las salidas... de Gaulle sale antes de... de tiempo, ¿no? Él pudo haberse quedado más tiempo, pero el movimiento... Claro, también hay cuestiones más puntuales. Sí. Y sobre todo el reconocimiento más tarde, porque en el 68 pudieron pararlo en México en el momento. Pero después, ¿quién recuerda con gran cariño a Díaz Ordaz? ¿No? ¿Quién le cree? Y aquella rechifla en el estadio, etcétera. O sea, sí hay cosas que ocurren en el momento. Y eso fue lo que también en este otro movimiento emocionó mucho a los que lo vivimos de cerca y más a los que lo protagonizaron. Creo fue esa sensación del principio de triunfo, de lo hicimos, de que ahí está el problema cuando se nos cae esa emoción del principio, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría por ahí. Bueno, me parece, en el sentido del impacto y testimonios, me parece que tiene de las dos partes. Por ejemplo, hablando en específico del 68 en México, de alguna manera, y lo apunta bien Monsiváis en un libro que escribió del 68, se inaugura una lucha por reivindicar los derechos humanos o por una existencia de sociedad civil que hasta el momento no se tiene clara que si existe o si no, porque el gobierno es autoritario y no invita a la autocrítica. A partir del 68 tenemos otras muestras muy claras de que este sentimiento de sociedad conjunta empieza a efervecer, de tal manera que en el terremoto del 85 esa solidaridad que existe entre personas para ayudarse a partir de una catástrofe natural es muy importante. 3 años después, con el fraude electoral del 88, también la gente comienza a darse cuenta que el gobierno y el Estado están haciendo lo que quieren y ellos tienen que luchar por ese sentido social y ciudadano que les pertenece desde un principio. Sí, bueno, desde mi punto de vista, se trata de los 68 de ese momento en diferentes partes del mundo fueron un no al ser nacional que planteaban los gobiernos de emanados de estos momentos históricos traumáticos para estas sociedades. En diferentes sentidos, cada lucha en Francia, en México, tuvieron ciertas especificidades. Algunos eran por cuestiones más académicas, estudiantiles, otro en México pues tenía que ver con una cuestión crítica hacia el sistema, hacia los modos del sistema. Pero igual estos nos de alguna manera van delinean el sentir de un sector nuevo de la sociedad, no del sector que pues nació justo después del final del conflicto revolucionario, sino los hijos los nietos de esta revolución, al menos en México, en ese momento rechazaron el ser nacional que se les imponía. ¿Y cuál era este ser nacional? Simplemente no es muy muy diferente, creo yo, al actual. El simplemente salir a trabajar, salir a estudiar, pues pagar tal vez tus impuestos, no ser muy muy crítico, apoyar. Voy a diferir, ¿eh? Ah, okay. Pido réplica. apoyar al régimen, apoyar al PRI o al señor presidente en las decisiones que tuviera. Creo que esos nos tan cargados de sustancia tienen una trascendencia tremenda para lo que sucedería después. Digo, el régimen también en el 77 no hace la reforma política por una cuestión de ética, vamos, una cuestión así, sino porque ya había demasiadas situaciones dándose en el país, una de ellas una guerrilla en Guerrero, que tiene que ver con otras formas de lucha, otras situaciones, pero que igual ya van preparando un escenario difícil si es que no había algún cambio. ¿Joseba? Sí, no, pues yo creo que en ambos casos, 68 francés, 68 mexicano, o sea, lo que se dice es el sujeto estudiantil le dice al sujeto que tiene el poder: usted ya no es nuestro héroe. A los franceses ustedes ganaron la guerra, está muy bien, pero pues usted de gol se está convirtiendo en un dictadorzuelo. Y ustedes, señores del PRI, hicieron la revolución, pero Martín Luis Guzmán, usted ya no nos representa. Y ese es el problema. Ahora, también la respuesta es muy distinta, y creo que, los dos movimientos acaban en la constitución de nuevas hegemonías. En el caso francés, con un pacto, ¿no?, la dimisión de De Gaulle, un pacto que más o menos hace que las cosas transiten dentro de la paz. Y el otro caso, siento decirlo, pero vamos, es mucho más triste, que es el de este tipo de situaciones, como suelen pasar cuando se dan en los esquemas de los no alineados, como en algún tiempo se les llamó, con una represión, ¿no? Una represión, esto que ocasionó muchísimos muertos y eso, claro. Entonces la respuesta es distinta a la hora de constituir la hegemonía. Creo que en México se acaba generando muchísima más frustración que en el caso de Francia, y esa frustración se va acumulando durante años, hasta lo del 85, el terremoto, que otra vez el gobierno no representa a la gente y no organiza salvamentos ni organiza nada, y entonces la sociedad civil se tiene que organizar, y yo creo que ese es el germen de lo que luego pasa en el 88. O sea, viene, es como una cauda, una cáfila de decepciones y de frustración, que tiene que ver mucho también con la respuesta por parte de lo que era el sujeto hegemónico en ese momento, el PRI en este caso, ¿no? Pero aunque ya traigo ganas de que continuemos con el tema y que entremos al asunto de más de 131, nos están llevando de cabina que pronto va a venir el corte. Nada más anuncio dos temas. Se justifica, ya que Joseba tocó este punto tan complicado de la represión, la espiral de violencia. Aceptamos que hay un impacto de los movimientos estudiantiles, pero se justifica que para que haya ese impacto de este tamaño o de este otro tamaño, haya tal represión. Tienen son más de 1,000 estudiantes asesinados, México 68 mucho más de 1,000, no se saben exactamente el número de muertos. En Francia también hubo mucha represión, digo, no podemos decir que Francia fue terso el asunto, etcétera. ¿Se justifica? ¿No se justifica? Ahorita regresando me gustaría que abordáramos esto y luego ya empecemos a hablar de lo nuestro, de esto que nació el 11 de mayo muy cerca de esta cabina. Vamos a ir ahorita a un corte y continuamos en Sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Michel Franco, mexicano, cineasta ganador en el Festival de Cannes. Dirigir una película es imaginar un mundo, sentirlo. Con México pasa lo mismo. Cuando lo sientes, te das cuenta que no es un mexicano el que ganó un premio. Lo gana el país entero. En el gobierno del presidente de la República se apoyó al cine como nunca antes. En el México de hoy hay motivos para estar orgullosos. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gobierno Federal. Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante 48 días, 10 retos que pueden cambiar el destino de México. Ya es tiempo, participa. Del 10 de octubre al 26 de noviembre. Tu opinión es importante. Consulta agendaciudadana.mx y dale un sí a la ciencia. En el marco de la novena Bienal Internacional de Radio, artistas, músicos y productores mezclan frecuencias radiales. Resonocer. Obra colectiva de Radio Iberoamericana, Radio Performance. Radio UNAM, 96.1 FM. UAM Radio, 94.1 FM, Ibero 90.9 FM. Crea tu propia versión yendo de una estación a otra, en una experiencia de radioarte única e irrepetible. O asiste a la remezcla hecha por el artista sonoro Pedro López, en el Jardín Sonoro de la Fonoteca Nacional. Jueves 4 de octubre, de 8 a 9 de la noche. Entrada libre. Ibero 90.9 recomienda. En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. En 1968, el sistema presidencialista conoce su apogeo. Todo es gobierno y casi nada oposición. Carlos Monsiváis. Estamos aquí en Sobremesa, en el tema movimientos estudiantiles. Nuestro teléfono 529-2599. Nuestro Twitter sigma-sobremesa. Nos acompañan esta tarde Julio César Colín, de Ciencias Políticas, estudiante de esta Casa de Estudios de la Ibero. Joseba Bug, literato, escritor y estudiante del doctorado en Letras. Leti Santos, del Departamento de Comunicación Académica de Tiempo y experta en estos temas. Y Francés Meseguer, a ver si no me cegué ahora que lo dije. Muy bien. Meseguer, estudiante de comunicación, me dijiste, ¿verdad? Comunicación. De esta universidad. Pues qué gusto continuar con el tema. Me gustaría dar la palabra a Leti, que quería decir algo sobre lo que... Una réplica para Julio César. No, no es cierto. Solo es un poco la defensa de mi generación. Yo creo que esto terminaremos analizándolo más a fondo, que nos falta todavía mucha reflexión sobre el asunto. Pero en algún momento de todo esto me decía alguien, un estudiante, los del 68, buenísimos. Nosotros, míranos, qué buenos somos y sacamos el movimiento 132. Y ustedes no hicieron nada. Bueno, entonces, el 88. Entonces, a ver, les dimos las condiciones para que ustedes pudieran hacer esto también, primer punto. Otro, no es la sociedad en su conjunto la que se levanta en esto, ya lo han vivido ustedes. Lo que era al principio, los amamos, gracias, son lo máximo, tenían que haber ocurrido desde hace mucho tiempo, y lo que es ahora, que los vean de lejecitos. Yo les decía... El mismo martes que estuvieron por ahí poniendo la película El Grito y estuvieron manifestándose dentro de la misma universidad, los 131, estábamos en el balcón muchos observando y algunos con mucha simpatía hacia el movimiento. Yo les decía, ¿por qué no bajas? Ya no es tan cool. Al principio sí era, ¿tú eres 132-31? Sí, por supuesto. ¿Tú eres 132? Claro, maravilloso. Y ahorita ya no es tan cool. Entonces, bueno, ya van a ver todo. Solo era un poco pensar que las condiciones se las dimos nosotros, nuestra generación, que sí hubo gente luchando siempre, sí. Que lo de los movimientos sociales, porque también yo veía que al principio de este movimiento y cuando todavía estaba la gente en muy buen plan con el movimiento, los que habían estado luchando tradicionalmente en grupos, en movimientos, en ONGs, etcétera, los de la lucha constante dijeron, ay sí, ahora ellos son los que salvaron al mundo, ¿no? Cuando los demás tenían... Y creo que hay que tener cuidado con esos... con eso que veamos cómo llegamos a esto y gracias a qué, ¿no? Julio César. Yo sí pienso que hubo mucha gente que construyó este piso mínimo para que nosotros pudiéramos generar una respuesta a lo que, digo... sucedió el 11 de mayo y además se ha ido desarrollando en estos días, y creo que sí, no podemos negar que sin estas generaciones post 68 el país, al menos en cuestiones de la conciencia de la sociedad civil o de quienes trabajan para ella, hubieran cambiado. Y creo que bueno, respecto a esta este modo de vernos, de ver a 131, de ver a 132, es que también, digo, son cuestiones que todavía se tienen que construir. Esta conciencia acerca de la acción social se tiene que afinar, porque generalmente, bueno, y al menos yo lo veo en mi generación, estamos impuestos a la idea de la inmediatez. Si no logras algo en 2 semanas, sí, ya comienzas a ser un lastre. Y creo que es algo que también parte al sistema le ha funcionado, porque la mayoría de los discursos políticos tienen que ver con la inmediatez, con sí, estamos haciendo esta reforma, estamos proponiendo estas medidas que son disruptivas, que tal vez afectan a mayorías, pero que igual logran resultados, ¿no? En corto plazo. Entonces, también, bueno, creo que siempre, desde que comenzó esto y cuando comenzaron a haber muchas críticas que venían desde los sectores de, pues, tal vez que no están muy movilizados o que simplemente observan todos los fenómenos, me vino a la mente una reflexión, y es que cada quien quiere un 131 y un 132 a la medida, pero poca gente está dispuesta a intervenir en el proceso para transformar. Y pues siempre está la invitación, no es regaño, por supuesto, siempre está la invitación y siempre están las puertas abiertas, incluso para quienes se fueron, nos dejaron en este proceso. Muy bien. De la represión, quizá solo una cosa. Nos queda quizá muy lejano el 68, 44 años. Uh-huh. Quizá la otra gran represión en el movimiento estudiantil fue la de China. Sí, también. La otra gran represión. Aquí, pues, solo ha habido algunas amenazas, y no las minimizo. Muy reprobable, la represión siempre es reprobable. Sin embargo, así reacciona el poder, reaccionan los gobiernos, y no se trata de meter miedos, pero sí hay que ser realistas y tomar en cuenta que hay reacciones del poder a las críticas que se le hacen, ¿no? Y aquí entramos a nuestro tema de más de 131, 11 de mayo, un poquito la cronología de lo que fue. Ustedes dirán, es que ya lo hemos repetido hasta el cansancio en otros foros, pues hay que repetirlo más, claro, porque la memoria es algo que nos está fallando. La gente, si le preguntan, si hacen una encuesta ahorita, 11 de mayo, ¿qué pasó? Te van a decir, pues es el mes de la Virgen, pues es un día después del Día de la Madre, no sé qué. Entonces, hay que estar narrando, relatando la experiencia que vivimos del 11 de mayo hasta acá, hasta Yo Soy 132, y ahí, después de esa cronología y de esos comentarios que hagan en torno a la cronología, pasamos al análisis. ¿Quién quiere platicarnos un poquito cómo se fueron dando las cosas y cómo está ahorita, en este momento, el movimiento? Pues mira, el 11 de mayo yo no llegué a tiempo para entrar al auditorio, pero lo estaba escuchando en radio y tuve que entregar una serie de cosas porque era final del semestre y todo, y salí de mi clase y me fui hacia el Sánchez Villaseñor y estaba saliendo Peña, me tocó toda la movilización, que lo bajaron por otro lugar y así, y recuerdo que ese día yo entré por la puerta 6 que está aquí. Y en el primer piso del estacionamiento estaba llena de camionetas negras, entonces no me pude estacionar ahí, precisamente por esta onda de que nadie se estacionara cerca de las camionetas donde estaba siendo transportado el candidato, ¿no? Cuando venía bajando y vi que Peña venía hacia el edificio de la estación, yo todavía no sabía que tenía la entrevista, entonces bajé por otro lado, venía con una compañera y vi a dos personas del Estado Mayor Presidencial corriendo. Uno de ellos estaba hablando por radio y estaba diciendo, no lo encontramos, no sabemos dónde está. Y entonces toda la gente que alcanzamos como a escuchar eso, nos reímos mucho, porque sí estábamos como dándonos cuenta de esta situación, que un poco estaba siendo inédita para todos nosotros, sobre todo porque era la tercera visita de un candidato presidencial. Total, vino, pasó el incidente del baño, salió Peña, y eso fue por esa parte, el 11 de mayo, la parte de la visita y la protesta que se hizo acá. Por otro lado, empezó el problema de la cobertura de los medios de comunicación, los comentarios que se comenzaron a hacer. Muchos al momento comenzaron a decir que éramos entrenados de fuera, como el caso del maestro Carreño, con quien estuvimos el martes. También muchos también empezaron a manejar que éramos acarreados. Y así los comentarios a lo largo de esa semana, por lo menos del 11 al 18, que fue la primera marcha hacia Televisa Santa Fe, los comentarios iban de la mano con que éramos intolerantes, fascistas, y se empezaron a comentar una serie de cosas que me parece siempre desdeñaron el concepto de que los estudiantes son capaces para realizar una resistencia, una protesta hacia un candidato presidencial y no necesariamente obedecen a grupos o intereses políticos ajenos a ellos. A partir del 11 de mayo ya surge el movimiento interno de la Ibero, surge por ahí del 16 de mayo. ¿Pero tú te integraste cuándo? Cuando piden el video este de los 131, ¿tú apareces en el video de los 131? Quise mandar mi video, pero como la semana que seguía era la última del semestre, no tuve tiempo para ponerme a grabar. Yo me incorporé como tal en el movimiento el 30 de mayo, que fue la primera. Es que Francesco estaba estudiando, porque eran los nosotros. Él sí es estudiante. Ah, no te creas. No, Julio César, tú también. Bueno, a mí igual. Bueno, yo envié mi video, pero fue, digo, los compañeros Rodrigo Serrano y Ana Rolón, que fueron parte de la elaboración de este video, recibieron muchísimos videos. Entonces tuvieron que hacer un corte y el corte fue 131 videos. Vamos, ya en entrados en anécdotas, a mí me tocó estar justo en rectoría, o sea, cuando comenzó todo el trajín de Peña saliendo del auditorio, yo por alguna razón instintiva, rara, no sé, me subí a la escalera de rectoría y de repente salió Luis Videgaray. Y pues, ¿lo ubicabas tú a Luis Videgaray? Sí, digo, físicamente. Sí, lo ubicaba, lo había visto en varias notas, digo, como segundo plano, pero sí es, lo ubicaba como parte del primer círculo de Enrique Peña Nieto. También vi a Ninfa Salinas Sada, creo que es hija de Ricardo Salinas Pliego, parte de la telebancada en el Congreso, y bueno, otros compañeros vieron a otras personalidades, pero eran los que andaban por ahí, y Luis Videgaray estaba con una actitud entre desconcertada y buscando, escudriñando con la mirada desde la perspectiva de la escalera de rectoría, donde podía estar Enrique Peña Nieto, porque me imagino que se desconcertaron mucho y se generó ahí una desorganización en su círculo de seguridad. Y creo que vale la pena mencionar también que Enrique Peña Nieto llegó al auditorio de nuestra universidad, a uno de los auditorios de nuestra universidad, con grupos de compañeros de, me imagino que de otras universidades o gente joven de cierto perfil fisionómico, que pues hacía pensar que eran de acá de la Ibero. Claro, estos compañeros flanqueando entrada y salida de la parte del público y pues no permitiendo que a la luz de las fotos, de las cámaras, se observara el repudio que había. Porque además fue una situación en donde se quiso simular un diálogo. Entonces eso enojó a mucha gente, que incluso tal vez no estaba muy enterada, pero que se dio cuenta en ese momento que lo que querían era hacer una tomada de pelo acá en el auditorio. Fíjate, Gabriel, a mí se me hace que ahorita ya ni Ricardo Alemán ni nadie de ellos puede negar la autenticidad del surgimiento de este movimiento. Yo les preguntaría, también me gustaría que me contaran si ustedes tenían, después de la música, no me veas feo, si ustedes tenían ya alguna actividad política previa a esto. No, porque ya ahorita sí lo sabemos, lo sentimos, lo vivimos, sabemos, yo les contaba que ya aquí en la radio yo me asomé cuando oía lo de Atenco y le decía a José Luis Bermeo, el secretario del rector, le decía, se nos coló toda la UNAM y el Poli porque gritaban Atenco, Atenco. Me asomé y empecé a ver y claro, esa es mi alumna, esa yo la conozco. Justo me pasó lo mismo, yo venía caminando por la fuente y muchísima gente, eso fue lo que más me sorprendió, porque era gente que has visto en la biblioteca y en las cafeterías de la escuela. Y le das de político. Bueno, exactamente. Pues, a ver, vamos a darle la palabra al Fo, que nos platique qué música, y ahorita vamos a continuar, ¿sí? Autenticidad es la palabra. Bueno, pues justo antes y con este ambiente electoral todavía previo al 11 de mayo de este año, ya habían músicos que se empezaban a manifestar en contra de todo este maniqueo de las elecciones y estar en contra de este probable, ahora inevitable regreso del futuro partido gobernante. La cosa es que había un músico que tenía una ya larga reputación generando música, muy conocido en el medio, y que es Camilo Lara. Camilo Lara tiene este proyecto que se llama El IMSS. Él había preparado ya su material político, el cual ya estaba promocionando, y que justo en el entorno del Yo Soy 132 es cuando aparece el álbum político. Justo que será cuestión de semanas antes, no demasiadas, puso ya a disposición la canción México, donde hace una crítica abierta en contra de todo el sistema político mexicano, y que bueno, pues mostraba ya desde aquel momento el descontento que había de diferentes esferas con este probable regreso. El Instituto Mexicano del Sonido fue uno de los tantos que se incluyeron y que decidieron apoyar de una manera abierta, nunca escondiendo la cara, al movimiento, y por lo mismo los vamos a escuchar con la canción México. Siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. México, México, México, México. Es México, México. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Movimiento Estudiantil Mexicano. Bien, seguimos aquí en Sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599. Nuestro Twitter sigma-sobremesa. quedé pensando en lo que decían Julio César y Leti sobre la autenticidad. Yo me considero de los menos sorprendidos con lo que pasó el 11 de mayo, porque bueno, muchos años trabajé con la juventud y siempre en el discurso que yo utilizaba para en el trabajo con ellos, se caracterizaba a la juventud con cuatro notas. Autenticidad era una de ellas. Y esto que dice Leti a mí no me sorprende. Inconformismo o rebeldía era otra de ellas. Dinamismo, otra. Y el espíritu comunitario. Y es lo que yo he visto claramente del 11 de mayo para acá. Y lo vi ahí espontáneamente y después ya más organizado. Entonces no me ha sorprendido mucho, pero me gustaría que abundáramos un poquito más en esto. Tú querías comentar algo, ¿no, Francisco? Sobre todo, a propósito de lo que decía Julio del diálogo simulado de ese día, lo que más me sorprendió es que muchísimas críticas que se hicieron a propósito del 11 de mayo venían con la idea de que los jóvenes no habíamos aprovechado ese diálogo que se había tenido con el candidato, cuando en realidad me parece que siempre se deja de lado el hecho de que la visita de Peña fue el 11 de mayo, 5 días antes había sido el primer debate presidencial. Y a partir del tema de los debates, Peña Nieto solamente asistió a 2 debates de los muchos que fueron a los que fue invitado. Muchísimos medios de comunicación como Milenio y MBS habían invitado a los 4 candidatos y por falta de una respuesta de Peña o por su rechazo a la invitación, los debates terminaban por cancelarse. Incluso el debate 132, organizado por el Movimiento Peña, decidió no asistir. Entonces, me parece que en realidad se trata de un candidato que no quiere dialogar con la gente. Es el hecho de que no acepta esas invitaciones hacia dialogar o hacia tener intercambio de propuestas con otros candidatos. Es su visión y esa es la que es. Claro, ¿no? Yo creo que en cierto sentido hay una construcción de la historia por parte del poder. Lo que hace el movimiento, lo que hace el joven estudiante, que tiene una conciencia crítica, que sabemos darle muy bien en esta universidad, es actualizar precisamente a todo aquel que ha sido excluido. Entonces, desde el punto de vista del joven, que no, bueno, puede ser como en el caso de la Ibero, que el promedio no pertenece a una clase social oprimida, ni mucho menos, está actualizando y abriéndose hacia ese otro que lo ha sido, ¿no?, tradicionalmente. Por eso el 131, que en la propia anunciación ya es genial, el 131 se vierte hacia afuera, hacia el 132, hacia el afuera, hacia lo que ha quedado fuera de la historia. Y por eso, bueno, cuando alguien apela al orden público para justificar algo que no cabe dentro de ese concepto, es cuando explota, cuando la cosa explota. Y explota por esto que digo yo, porque es un sujeto estudiantil crítico, que no le puedes contar la historia con mayúscula otra vez igual. ¿Sí? Y a muchos nos actualizó y nos movió muchas cosas. A mí me tocó verlo desde arriba, desde ahí de la Dirección de Servicios de Formación Integral, que andaba yo por ahí. Y bueno, a mí me movió, vamos, hasta mis primeros pasos aquí en México. Me acuerdo cuando lo de la caravana zapatista, cuando algunas marchas luego de la izquierda capitalina, que yo veía un poco desde la distancia del extranjero, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hoy día, esta campaña presidencial que otra vez vuelve a los viejos fastos de el poder autoproduciéndose a sí mismo, ¿no? Entonces, por ahí, a mí eso fue lo que me actualizó. Y ya sé que no se vale entrevistar al entrevistador, pero ahí me gustaría saber tu opinión, Javier, precisamente por el trabajo que tú tienes con jóvenes. A mí otra de las características que me llama mucho la atención es la horizontalidad. Claro, se ha hablado mucho de medios, de redes sociales y demás, y de cómo se fueron comunicando, porque era extraordinario. En el mismo momento tuiteaban dónde estaban todo. En el mismo momento se hizo el trending topic de me escondo en el baño como Peña Nieto. Fue cuestión de segundos, o sea, lo vivimos en el tiempo que no es el objetivo, por supuesto, pero en minutos ya nos estaban diciendo esto ya está como trending topic mundial. Y estaba surgiendo ahí y ni siquiera había podido ser el candidato de la universidad. Y luego esta parte en donde ellos deciden que no hay líderes y que van como en la horizontalidad. ¿Se podrá esto? Sí, todavía no estamos cuestionando, no sé. Es la idea de que no es asambleario el movimiento, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero bueno. No, sí, yo lo dejo también un poco para que hablen los muchachos que están aquí con sus Julio César y Francesc. Pero ciertamente, tradicionalmente decimos que cuando surge un movimiento, bueno, primero se da la etapa de concientización, luego la etapa de politización, luego la organización y luego la movilización. no siempre se dan los cuatro pasos en ese orden. Aquí, de una manera, de la concientización se pasa a la movilización. La organización, como tú dices, es más horizontal, se está dando, no digo que no se esté dando, de hecho ya hay asambleas, etcétera, etcétera. Y el tema de la politización es el más preocupante, ya lo señalaban por ahí, las alianzas con las distintas organizaciones, sindicatos, etcétera, pues que hay que irse con mucho tiento, etcétera, porque pues se va a tratar de manipular el movimiento, pues eso es obvio, ¿no? Entonces, están todos estos elementos, yo digo que entreverados, y lo conozco, no puedo opinar, digo, no estoy ahí metido, me gustaría más bien oír su opinión de esto que dice Leti, de la horizontalidad, la organización como se está dando, democrática, no democrática, el exceso de democracia puede generar anarquía, todos estos temas, digo, se han habido cientos de movimientos, no solo estudiantiles, a lo largo de la historia, y han pasado por estas cosas, a veces funcionan, a veces no. ¿Qué opinan ustedes, Julio César? Creo que el modo en que comenzamos a organizarnos siempre fue rechazando el liderazgo, incluso a la hora de, bueno, al menos acá en 131 se formaron comisiones para trabajar sobre distintas situaciones, monitoreo de medios, logística, voceros, el tema de arte, bueno, que metieron muchas comisiones que eran compañeros de diseño y que estaban trabajando sobre pues, cosas que carteles, stencil para también las movilizaciones. Todo eso se dio rechazando los liderazgos, rechazando el decir, vamos a elegir al compañero, bla, para que nos represente. No estábamos muy de acuerdo, pero sí hubo ahí un problema, que de inicio había un poco de anarquía, de que no nos poníamos muy de acuerdo, no nos sincronizábamos totalmente. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que quienes trabajaban más, que quienes proponían más, quienes estaban activos, eran quienes de alguna manera tenían esa especie de liderazgo implícito, que si bien no se reconoce formalmente dentro de nuestra estructura, sí se respeta y sí se dice, bueno, pues tú estás llevando este proyecto, está bien, ¿no? Y nos preguntan, oye, ¿quién está llevando tal cosa? Pues pregúntale a tal grupo. Y creo que nos ha estado funcionando porque hemos planteado muchas iniciativas por medio de esa misma estructura que han salido bastante bien. Sí, en verano sí nos manejábamos y nos manejamos muy bien a partir de comités, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en el Comité de Monitoreo de Medios. Desde que regresamos a clases es un poco diferente y ahora es más por proyectos. Y se utiliza, como dice Julio César, se basa más en una relación de confianza ya casi dada por hecho, en donde sabes que lo que él dice en realidad sí vale la pena, o le das esa confianza que le tienes que dar por alguna razón al proyecto que él está realizando, y solamente nos mantenemos todos al tanto de lo que estamos haciendo. Pero en realidad ya no nos da ni el tiempo ni el cuerpo de estar en asambleas que duren muchísimo tiempo en la universidad y en otros lugares como para platicar esos proyectos. Entonces es interesante la parte de esos como liderazgos no reconocidos o no existentes, que sí existen dentro de las asambleas. Pues fíjense que se nos fue el tiempo. Yo les quiero agradecer a los cuatro, en particular a Julio César y a Francés, porque pues nos contagian de ese entusiasmo, de esas ganas de participar y cambiar este país, esta nación. Leti, muchas gracias. Joseba, muchas gracias. Ha sido esto Sobremesa. Dios mediante, nos encontramos la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9 celebra 40 años del festival más importante de América Latina. Festival Internacional Cervantino 2012. Tres semanas con transmisiones en vivo desde Guanajuato. Buenos días, Santa Fe. Sonic Boom, Arcadia, Noveno Círculo, Dio, Impala, Scratch Your Mama, Quirky.